Hola, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que como cada viernes llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina, la FM 103.6. Una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Como cada viernes, intentando traerles lo mejor de la música dentro de cualquiera de estos estilos. Para ello, hoy hemos confeccionado un menú que yo sea de, espero que sea del agrado de todos ustedes. Abriremos con dos monstruos del jazz: Eddie Daniels, el clarinetista Eddie Daniels, acompañado del gran vibrafonista Gary Barton. Hace un par de días, tomando un café con un amigo que igualmente gusta de la música como yo, me hablaba de este hombre, Bilal Karaman, un guitarrista turco que no está nada mal. El argentino Diego Urcola tiene un nuevo disco. Oiremos algunos temas en un momentito. El descubrimiento de la semana se lo lleva un grupo que se llama King of the World, que también yo creo que merecen la pena. Tendremos el placer de volver a escuchar a John Mayer, su último disco, algunos temas. Tony Spinner tiene también nuevo trabajo, al igual que el australiano Rob Tognoni. Y escucharemos una nueva versión del Higher Ground con el que abrimos el programa la semana pasada, pero esta vez de la mano de Eric Clapton. Aquí están ya Eddie Daniels y Gary Barton, dos genios, dos auténticos genios del jazz actual. Ellos editaron en el año 92 un gran disco dedicado a otro gran clarinetista del mundo del jazz como fue Benny Goodman. Se tituló Benny Rides Again. El disco se abría con este tema que estamos usando para comenzar nuestro programa de hoy, Sing Sing Sing, un tema súper conocido compuesto por Louis Prima. Eddie Daniels al clarinete y Gary Barton en el vibráfono. Thank you. Eddie Daniels y Gary Barton. La verdad es que este es tal vez uno de los mejores discos de jazz que yo haya escuchado nunca, y de verdad que se los recomiendo. Benny Wright Again es el título. Este tema precisamente es una composición del propio Benny Goodman. Se titula Grand Slam. Para grabar este disco, que lo hicieron, por cierto, en la GRPS, añorado sello discográfico, se acompañaron de grandes músicos que luego les comentaré. Eddie Daniels y Gary Barton haciendo Grand Slam. Maravilla el sonido que obtiene Eddie Daniels de su clarinete. Este tema, que también lo interpretaba en su tiempo Benny Goodman, Memories of You, compuesto por Uwe Black. Bueno, pues en él nos demuestra esa maravillosa calidez que es capaz de sacarle a ese instrumento de ébano. Y Gary Barton, bueno, pues tal vez el, si no el mejor, entre los mejores vibrafonistas y xilofonistas del mundo del jazz, que por cierto, conjuntamente con uno de los mejores músicos de jazz de aquí de la isla, presentaba o venía a ayudarle a presentar a Paul Ortiz, que es el músico, el pianista al que me refería, su Sinfonía de la Amistad hace unos años en Santa Cruz. Ahí le pudimos ver y es toda una delicia también. El señor Daniel y el señor Barton dándonos placer a raudales hoy en Jazz, Rock and Blues. Thank you. Maravilla, de verdad, ¿eh? Bueno, le hablaba de los músicos que acompañan a Eddie Daniel y Gary Burton. No le van muy a la saga, un pequeño escaloncito por debajo, como veremos, Mulgrew Miller en el piano, en el bajo Mark Johnson y en la batería Peter Erskine. Pero no solo en el plano musical se han rodeado de gente muy muy buena, en el plano técnico, pues a un nivel muy parecido. El ingeniero de sonido, uno de los grandes, Bernie Kirtz, y la masterización de la mano de otro enorme técnico como es Bernie Grundman, que todas estas cosas pues al final hacen que un disco suene tan bien como suena este Benny Rice Again. El título, para terminar ya con este pequeño recuerdo a este gran disco, el famoso Airmail Special, compuesto por Benny Goodman. Y después de estos monstruos vamos con un joven muchacho a escuchar algo de jazz étnico, en este caso turco, que nos llega de la mano del guitarrista Bilal Karaman, que descubrimos el otro día tomando un café con el amigo Laure Díaz. Me llamaba la atención sobre este guitarrista y la verdad es que, como decía en la presentación, merece la pena. Esto forma parte del que creo, porque aún tengo que investigarlo un poquito mejor, de su primer disco, Bahán, del año 2011. se acompaña de piano, contrabajo y batería, y también en alguno de los temas que vamos a escuchar esta noche sonará la tabla y también algo más de percusión. Este tema se llama Happy Moments, él es Bilal Karaman. Thank you. Bilal Karaman, del que vamos a escuchar el tema que da título al CD, Bahan. En este tren que están escuchando nos vamos a ir desde Turquía hasta Argentina. Luego verán por qué. Un disco, este Bahan del 2011, como decía, que sepamos el primero y ya tiene un segundo en el mercado en este 2013 titulado Patica. A ver si en los próximos programas podemos traer algo de él por aquí. Bilal Karaman. Thank you. guitarrista turco Bilal Karaman sonando por primera vez en Jazz, Rock and Blues. Y para seguir más o menos en esa misma onda, aunque cambiamos de instrumento, básicamente la trompeta, también fliscorno, seguimos con música de raíz, con arreglos jazzísticos, indudablemente, esta vez de la tierra argentina, de la mano del trompetista, tres veces nominado a los Grammy, por cierto, Diego Urcula o Urcola, que no acabo yo de saber muy bien cómo se pronuncia su apellido. Este hombre ha sacado un nuevo disco titulado Mates, ya sabes, esa bebida, esa infusión tan típica de América del Sur, sobre todo en Argentina. Y bueno, nos trae cosas como esta, Milongo para Paquito, Diego Urcula. Diego Úrcula, miembro del quinteto de Paquito de Rivera, desde allá, desde los 90, ahí le conocí yo, le empecé a escuchar. En este disco titulado Mates, se ha ido bebiendo pues un mate con el bajista Abisai Cohen, con el vibrafonista David Samuel, el arpista Edmar Castañeda o el bandoneísta que acabamos de escuchar, Juan D'Argentón. Entre mate y mate fueron grabando estos temas, en el que está incluido este Alfonsina y el mar. Bueno, pues yo no sé, tal vez una de las piezas más bellas de la música argentina, al menos para mí. Esta es la versión que hace de ese bonito tema Diego Úrcula. Thank you. precioso. Bueno, vamos a darle un giro a la música que hemos estado escuchando hasta ahora. Vamos con algo de blues, esta vez nos viene de Holanda, un grupo que está consiguiendo bastante notoriedad allí. Tengo entendido que en este 2013 están, digamos, nominados a los premios, a lo que allí se puede entender la Academia del Blues, la Dutch Blues Foundation. Ellos se llaman King of the World, acaban de sacar un disco, Can't Go Home, del que estamos escuchando ya este blues lentito, precioso, titulado Mr. Big Shot. The money has gone. Just the other day they told us we gotta work a little longer. But my back's already hurting and I'm only 45. Now I don't see you carrying no heavy burden. Your driver is driving you from town to town. Hey, Mr. Big Shot, where is my money? Find it no matter how I try. You keep telling me these complicated stories. I said, hey, Mr. Big Shot, tell me, what have you done? My daddy worked hard all his life trying to save a little pension. But when it comes to collecting time, don't seem to be much around. I went to the bank, tried to lend a little money. I see myself a cute little house outside of town. The man says you're working but you ain't got a contract. He lending you nothing, tell me what is going down. Hey, Mr. Big Shot, where's my money? I can't seem to find it no matter how I try. You've been messing around with other people's money. Mr. Big Shot, tell me, what have you done? Tell me, what have you done? King of the World, un grupo holandés liderado por este cantante y guitarrista que se llama Ruud Weber, en los teclados Gober van der Kolm, en la batería Fokker de Jong y en la segunda guitarra Erwin Java. La verdad es que suenan bastante bien. Esto se llama Wrong Side of Life. Ellos, como digo, acaban de editar un disco, Can't Go Home. On the edge, I didn't recognize found a new horizon. Showing me things, hey, that I've never seen before. There was too much darkness to where I came from. But now I'm gonna leave, I'm gonna leave it all. Yo les decía que tocaba la guitarra, canta y toca el bajo. Les pido disculpas. ¿Quién sí toca la guitarra? Y ahí no hay duda ninguna, es este hombre que además de tocar la guitarra muy bien, posee una voz maravillosa también. John Mayer, ya habíamos estrenado su disco aquí, el Paradise Valley de este 2013, pero este tema concretamente no había sonado y ¿por qué no un temita más de John Mayer? On the Way Home es el título de este que suena ya. Do you remember when we first got here? The days were longer, the nights were hotter. Con él nos iremos un momentito a publicidad y regresamos de inmediato para seguir degustando el menú que les tengo preparado hoy. Just remember on the way home. That you were never meant to feel alone. It takes a little while, but you'll be fine. Another good time coming down the line. You'll go back to love that's waiting. I'll unpack in a rented room. How's that life you swear you're hating? Grass is greener, that makes two. But just remember on the way home. Ooh, that you were never meant to feel alone. You just look me up, get back on the bus. I'll see you next week if you need my trust. Thank you.

Tony Spinner. Y vamos ahora con Mano Lenta. Eric Clapton haciendo una versión del famoso tema de Stevie Wonder, Higher Ground, que también escuchábamos la semana pasada. Otra versión de este tema tiene tantas, pero la del maestro, que además se acompaña muy bien, Billy Preston en los teclados, Nathan East al bajo, en la batería Abby Lavigrell y en la percusión Jim Kellner. Eric Clapton. Realizábamos la primera hora escuchando un tema de John Mayer de su último disco Paradise Valley. Vamos aprovechando además que hemos escuchado a Eric Clapton a escuchar un tema de alguien que él admiraba y seguía, como era Gigi Cale. John Mayer ha querido incluir en este Paradise Valley uno de los temas tal vez más famosos de la carrera discográfica de Gigi Cale, el conocido Call Me the Breezy. John Mayer. They call me the breeze. I keep blowing down the road. I ain't got me nobody. I don't care me no more. Ain't no change in the weather. Changing me. el señor John Mayer, que acaba el tema de una manera un tanto inusual, desde luego. Bueno, vamos con el descubrimiento de la semana. Poníamos un tema en la primera parte. Vamos a disfrutar de dos más de ellos. Este grupo holandés de blues que se llaman King of the World, que nos traen un tema ahora un poquito más suavecito, como este que está sonando ya, Broke and Lonely. Decirles que están nominados al mejor grupo, mejor solista, mejor guitarrista, mejor batería de grupos de blues allí en Holanda. Habrá que seguirles la pista porque creo que valen la pena. King of the World. Wants to leave poor me behind. Women used to holler, come that sweet good loving man. Women used to holler, come that sweet good loving man. But now when they típico cuarteto de blues formado por el guitarrista Erwin Java, el líder que es el cantante y bajista Ruth Weber, el batería se llama Foke de Jong y el teclista y también percusionista Gober van der Kolk. Holandeses, como digo, que acaban de sacar este disco recién editado, Can't Go Home, que por cierto es el título del tema que estamos escuchando, King of the World. It's midnight. It's not like I remember. Of the War, la verdad es que no lo hacen nada mal. Bueno, vamos con alguien que sabemos a ciencia cierta que son maestros en este asunto. Ellos son Susan Tedeschi y Derek Track, un segundo disco de la Tedeschi Track Band donde se salen. Este tema, la verdad, a mí me maravilla. It's So Heavy se llama, donde podemos ver la calidad interpretativa, la calidez de la voz de Susan Tedeschi y esa dulzura con la que toca su guitarra slide Derek Track. It's So Heavy, Tedeschi Track Band. To be the chosen one, everything is chosen in each and every domain. Everything is frozen, burning just the same. Oh, it's so heavy. They would cover our eyes with dark and beerus, and paint our skin with colored dyes. Oh, I thought we were past the time when injustice was the leader and liberty the last. Oh, it's so heavy. Let a little go. noche. We are fighters without a cause. 'Cause it's easier to be in the crowd, to cry alone, crying out loud. You got to feel the pain, you got to see the suffering, got to hear the call. Indudablemente. Vamos con otro tema. Ambos pertenecen al último disco Made Up Mind. Este grupo, decirles que se caracteriza por varias cosas, entre otras porque siguen usando dos baterías como los Allman Brothers. El Derek Track viene de ahí, sigue tocando con ellos, y se caracteriza también, o se caracterizaba hasta el momento, por tener diferentes bajistas. En el tema anterior Pino Palladino, en este concretamente Dave Monsey, pero acaban de fichar el 19 de octubre a un gran bajista como es Tim Lefebvre, con lo cual han completado ahí un grupo de 10 músicos extraordinarios. Último tema de esta noche, el que le da título vamos a escoger otro, el Part of Me de Tedeschi Track Band. Together we've been. Vamos a continuar ahora con un gran guitarrista también, como es el caso de Tony Spinner, con el que abríamos esta segunda hora. Aquello pertenecía a un disco suyo anterior del 2011. Esto acaba de salir hace muy poquito al mercado. Pertenece al disco Ear Music for Aliens, de este hombre que ha sido habitual colaborador del grupo Toto y de tantos y tantos, pero que él además tiene una discografía importante y hace blues y rock pues realmente bien. Tony Spinner, esto se llama No Good, y en formato de trío clásico, guitarra, batería y bajo. She looks so good, man, she can do just what she please. Trick you in love, but all she'll do is tease. She's no good. Devil's deeds. She ain't satisfied till she got you on. We'll be right back. Seguimos con Tony Spinner, con 50 años ya su espaldita, pero sigue haciendo muy, muy buena música. Este es otro de los temas de este último disco suyo. Este se llama Hot Mess. Nobody knows. Something for her nose. She's looking cute with her painted toes. If she was a flower, she'd be a rose. Around 4 o'clock, the boys are all ready to propose. She's a hot mess in a short dress. Hot mess in a short dress. Poniendo un poquito más fuertito, se acerca al final y necesitamos irnos despiertos. Se llama Rob Tognoni, tiene 53, 3 añitos más que el anterior. Viene desde Tasmania, en Australia, y este es su último disco, Casino Placebo, recién editado. Esto se llama Don't Need Loving Tonight. One thing is sure, that you don't need loving tonight. That's right. I know I'm gonna miss you. It's gonna be a shit. But I can't keep it going on. I'm going on like this. That's right up. Rob Tognoni, que es un declarado admirador de sus compatriotas AC/DC, también de B.B. King y de Jimi Hendrix, lo ha conjugado, lo ha mezclado todo muy bien y hace este rock blues, tan fuertecito. Decir que toca guitarra y teclados, aparte de cantar, le acompaña un bajista y un batería, y en los créditos del disco aparece un señor que supuestamente toca el didgeridoo, que yo no sé exactamente dónde, en qué tema suena, pero según los créditos ahí está. El didgeridoo es un instrumento de viento ancestral que utilizaban los aborígenes australianos. Es básicamente un tubo de madera en el cual se hace sonar al vibrar los labios en el interior del tubo, pues hace que suene de una forma característica. Yo aquí no lo encuentro por ningún lado, pero bueno. Rob Tognoni, esto se llama Vegemite. Wash it all down with a glass of sec. Champagne, croissant, croque madame. Waffles and ice cream in Milan. But the very best will never fail ya. It's black and sticky from Australia. I love Vegemite. You're my breakfast day and night. I know you are good for me. Go on, feed me. Vegemite. I love Vegemite. I always feel so strong and tight. I love Vegemite. Yeah. your mind. Your mind wrecks us day and night. You could be so good for me. Go on, feed me. I love Vegemite. You're my breakfast day and night. You could be so good for me. Go on, feed me. Y más rock blues del bueno para irnos despidiendo ya. Dos temas más, este, los dos los vamos a dedicar a Tony Spinner, a su último disco. Este tema se llama The Answer. Como digo, acaba de sacar disco en formato trío, Tony Spinner en la guitarra y como vocalista. El bajista es Michael Mulder y en la batería está Alec Steyer. Suena, pero que muy bien, Tony Spinner. Y como les decía, vamos a cerrar con un último tema de Tony Spinner. Y como a mí me gusta calentito, esto se llama Best Friend. Mi mejor amigo, desde luego que no, pero un buen compañero para disfrutar de la música, así que es Tony Spinner. Con él les dejamos hasta el próximo viernes, que procuraremos estar fieles y puntuales a nuestra cita en Jazz, Rock and Blues. Como siempre, en directo los viernes en Radio Tejina, en la FM 103.6. Y emisión en diferido los martes de 9 a 11 de la noche a través de la 88.0 de Radio Tegueste. You're my best friend. A ambas audiencias, mi más cordial saludo. Nada más, hasta el próximo viernes. Muy buenas noches y sean felices. My best friend.